Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presentamos el dúo integrado por el cantante y compositor Leo Maslía y la intérprete de jazz María Betancourt. Se trata de un recital ecléctico que combina lo clásico con lo contemporáneo, lo popular con lo impopular, lo textual con lo versionado, lo tonal con lo atonal, lo propio con lo ajeno, lo regular con lo cambiante, lo textual con lo versionado, lo postmoderno con lo preantiguo y la autenticidad con la impostación. Escucharemos a Leo Maslía y a María Betancourt desde su disco En Vivo en el Centro Cultural Kirchner del 2023, la canción Samba del Desfasado. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Nacido el 22 de agosto de 1973, el guitarrista de jazz diverso y versátil, el italiano Luca Di Lucio, toca la guitarra eléctrica, acústica y clásica con un estilo que cubre todo. Desde estándares de jazz y bossa nova hasta el funk, jazz moderno, fusión y blues. Su talento creativo le permite participar en una amplia gama de emprendimientos musicales junto a artistas nacionales e internacionales. Luca Di Lucio se graduó en guitarra de jazz del Conservatorio di Musica Frescobaldi di Ferrara en Italia. Durante el curso de sus estudios extracurriculares, asistió a seminarios y clases magistrales con guitarristas como Pat Metheny, Mike Sterr, Mike Goodrich, entre otros. Giras y conciertos y una variedad de discos jalonan su carrera. Su trabajo discográfico es intenso y aún continúa en su estudio de grabación en Cesena, Italia. Pero hoy les presento Globetrotter, un disco muy particular, y la lista de músicos involucrados es más que ilustre. Al lado de Jimmy Haslip como productor y bajo jugador, Dave Weckl en la batería, George Whitley en teclados y Max Ionata en saxo tenor. El álbum contiene 6 originales y 2 tracks adicionales. El álbum tiene rasgos biográficos, como las 6 piezas escritas por Luca que refieren a periodos de su vida que han dejado su marca en él. Escucharemos a Luca Di Lucio desde su disco Globetrotter del 2018, su tema Elixir. Thank you. canto